Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero. Se me cae, lo levanto. Se me cae otra vez, se me cae. Lo levanto. Si te gusta, te lo canto.